zapatero. Ya ve que lo que he hecho yo, señores, hagan memoria, que Dios también de su día, y a esto se lo perdona. El diluvio universal, yo no tuve que velar, la plaga de Egipto. Pregúntalo a Benedicto, ¿y qué nos complicó la vida con los mandamientos? Pues para hacer las cosas más sencillas, aquí plantamos los nuestros. Te amarás a ti mismo sobre todas las cosas y serás el amante bandido de guapas, de feas, de viejas y mozas. Honrarás a tu padre y a tu madre y querrás a tus amigos como se quiera un hermano y por ello violarás, robarás, matarás. Que si lo hacen los ejércitos no puede ser tan malo. Jamás pedirás perdón, no te pondrás de rodillas, que no sabes la vuelta que te va a dar la vida, que la más modosa y más santita es la culpable de estos cuernos que adornan mi loca cabecita. Y no confiarás en la esperanza, ni en la caridad, ni en la misericordia, que por 30 monedas esas tres venderían tu vida en la gloria. Y aquí está mi mandamiento, y si no le gustan estos, pues usted me trae lo suyo, que yo todos los acepto, que ponía tanta gente de acuerdo, muy difícil. Si le pasó hasta Dios, papá, y al principio de la vez que estaban Eva, Adán y él, y acaba mala con dos, papá, y esta banda solo tres. ¿Cómo va a ponernos aquí de acuerdo todo? Véndele tu alma al diablo, déjame que me meta en tu cuerpo. Véndele tu alma al diablo, Señor Babao, desde dentro, que nadie mejor que el demonio para mostrarte los infiernos. Y verás que esta ciudad es lo que es el carnaval, porque le sobra talento. Quien le pese a quien le pese, los tacos y los aleos, siempre serán algo nuestro. Ignorar la ilusión con que revientan la garganta y sabe a tu palco. a discutir con Dios, a ver quién de los dos gobernaba en el mundo. Ninguno de los dos quería y no había manera de arreglar el asunto. Así que al final decidimos que el líder es nuestro gobernante y así os va. Vaya desastre, os va. Jamás darán respuesta, ni cuenta ni explicaciones. Una izquierda derrota, su impuesto iba a sueldo, siervo de la patronal. El socialismo no es eso, vuestra rosa la secó. Dale la espalda al obrero, mientras la derecha se va camuflando en el centro, pero guardan el recuerdo. Lo que un día con Franco fue, ya no hay más solución. Parar al que lo lanza al vacío sin perdón. La causa está perdida. Por eso darle lo que se merece, romperla una un día. Después tomaría el congreso, que aquello también es vuestro, y le gritaría esos precios. Thank you. Tiene miedo a la muerte, porque si repente se le quitaron las penas. Dice que va caminando, prefiere estar de verbena, prefiere estar de verbena. Y está entregadito el muchacho, esto pa' que lo veáis, se pega todo el día cantando. De demonio, yo creo que nunca había estado cerca del cielo y tiene que ser como está aquí con vosotros. Yo no quiero la vida eterna sino contigo, y para que quiero salvar mi alma si en el infierno está mi amigo. Que yo no pienso tiniebla ni premio ni ronda, que a mí me gustan los carnavales con el calor de tu aplauso. Aquí hemos hecho el ratito y en el propio infierno se está tan calentito. ¿Quieres venderle tu alma al diablo? ¿Estás sola en casa, aburrida de tu vida?